6:39, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarle nuevamente de actualidad local y lo vamos a hacer recogiendo, bueno, pues ese proceso electoral que se celebraba el pasado viernes en la Peña Flamenca de Ubrique y que pues renovaba en el cargo la presidencia de Manolo Román como presidente durante los próximos 4 años de la Peña Flamenca de Ubrique, 2 años, que es la legislatura. Manolo Román, muy buenos días. Buenos días, Rocío. También nos acompaña Teodoro Leo, buenos días. Buenos días. Está con nosotros Miguel Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días. Así como Salvador Blanco, buenos días. Buenos días. Y Diego Ordoño, buenos días. Buenos días. Bueno, voy a subir el micro a todos porque no se ha escuchado buenos días ninguno más que a Manolo. Y yo quería, bueno, pues comenzar hablando precisamente de lo que fue, ¿no?, ese proceso que se celebraba el pasado viernes en la Peña Flamenca de Ubrique y en el que estaban llamados a elegir al nuevo presidente, pues todos los socios de la Peña. Finalmente, ¿cómo aconteció la jornada electoral? Pues como acostumbra hacer en casi todas las peñas, ¿no? Poquilla gente, ¿no? Porque, no sé, el fin de semana, un viernes, la gente suele irse a sus campos y a donde sea, ¿no? Y nada, pues bien, transcurrió normalmente bien. Habíamos 20 y tantas personas allí, en lo que habíamos. Lo que sí es que no se presentó finalmente ninguna otra candidatura, ¿no? No hubo más candidatos. Tuvo la cosa normal y ya está. Recordemos que me decías que hasta unos días antes, ¿no? De 24 horas antes siempre. Podía haber una presentación de candidatura, pero no fue el caso. Nada, no se presentó nadie. Me dejaron solo ante el peligro. Solo ante el peligro. ¿Y de los cuántos socios que tenía la Peña? 94. 94 fueron poco más de una veintena los que acudieron, ¿no? 20 y tanto. Y qué te puedo decir el resultado, que fueron 22 sí, un blanco y no nada. O sea, que fueron 22 votos favorables, uno blanco y un no. Ninguno no. Ninguno no. Ningún no. Sí, 23 votos, 22 favorables y uno blanco, sin más. Ese fue el resultado, ¿no?, de esa jornada electoral que vivisteis en la Peña Flamenca de Ubrique y que, bueno, pues da a Manolo Román el cargo de presidente durante los próximos 2 años que dura la legislatura. 2 añitos, sí, hay que estar de nuevo. Hemos repetido la misma directiva que tenía anteriormente y, bueno, vamos a tirar para adelante a ver hasta dónde llegamos. Y esa directiva se encuentra con nosotros, a modo de presentación, ¿no?, para que nos expliquen un poco ese proyecto de futuro de cara a los próximos 2 años en la Peña Flamenca de Ubrique. Aunque todavía no están definidos los cargos, pero ellos son, Teodoro, Salvador, Miguel y Diego, los que van a componer tu núcleo duro de trabajo, por así decirlo, ¿no? Sí, comentando que hay más gente, ¿no?, en la directiva. Está Antonio Aguilar, está Cañamaque, están a Diego, Vicente. Está Diego, Vicente. Antonia, Antonia, Remedio, Anita Salvador, Anita, que le digo yo, Anita Blanco. En fin, estamos todos los que estábamos antes. Pues vamos a conocerlo, aunque ya hemos hablado con ellos en alguna otra ocasión. Si te parece, Manolo, vamos a darle también la palabra a ellos para que nos cuenten, bueno, por qué respaldan el proyecto de Manolo Román y en qué va a consistir, ¿no? Una pregunta así muy genérica, pero no sé, podemos empezar por Teodoro, ¿no? Bueno, pues yo podría decir lo siguiente. Vamos a ver, en todas las grandes empresas, muchas veces detrás, suele haber un grupo anónimo de personas, ¿no? Altruistas, con grandes dosis de trabajo, que quieren que determinadas dinámicas culturales no se pierdan. Una de estas dinámicas es precisamente el flamenco. Y el flamenco, si no se va a perder, es porque un grupo de personas en cada pueblo, a través de sus peñas normalmente, que es el último reducto del flamenco, siguen manteniendo viva la llama de la esperanza, ¿no? Entonces, contar con una persona como Manolo Román al frente de todo esto, pues la verdad que nos llena de entusiasmo. Pero es que detrás de Manolo Román hay, lo que yo digo, otros viejos roqueros que siguen al frente del cañón, como es Diego Ordóñez, que está aquí presente, como es Miguel Blanco, o sea, perdón, Salvador Blanco, como es Miguel Rodríguez, Vicente, que no está aquí, y por supuesto los que ha citado Manolo. Pues gracias a ello, el flamenco, yo no me voy a citar, sino que aportaré lo poquito que pueda, y gracias a ellos, que ya con una edad determinada, ¿no?, siguen manteniendo viva la llama, ¿no?, de que el flamenco continúe, y eso tiene muchísimo valor, que para que las nuevas generaciones se vayan dando cuenta. Esto también merece una cierta crítica, ¿no?, hacia determinadas personas que, estando muy interesadas por el flamenco y siendo flamencos de verdad, porque lo son, sin embargo, se encuentran en una actitud distante, ¿no? Entonces, le hago un llamamiento a esas personas, sin citar ningún nombre, por supuesto, para que también colaboren, que Manolo le ha ofrecido esa colaboración a todos, no solamente a la Junta Directiva, sino a todas las demás personas que están interesadas por el flamenco, que saben mucho de flamenco y que viven en Ubrique y que, sin embargo, ni siquiera van a una votación en una Asamblea General, que no van ni a una comida de hermandad con los socios. Entonces eso hay que decirlo también. Esas personas que son muy importantes en el flamenco porque entienden mucho del flamenco, no quieren saber nada del flamenco, y eso no es bueno ni para el flamenco ni para este bien cultural, ¿eh?, que es este cante tan maravilloso. Por lo tanto, les pido, por favor, que colaboren y que se preste, cada uno desde sus posicionamientos, ¿no?, de sus ideas, porque eso es lo bonito, ¿no? En la política cada uno tiene sus ideas, pero las confrontaciones tienen que ser dentro de un mundo civilizado, ¿no?, y dialogante. Y eso es lo que hace falta. Cada uno desde sus posiciones, pero colaborar con Manolo Román, que él, con la edad que tiene, con su enfermedad, y sin embargo está al frente de este proyecto. Y estos viejos roqueros que estoy citando, que también están dando en su do de pecho y están aquí al frente, muchas veces sacrificando cuestiones personales, cuestiones profesionales incluso, y sin embargo le están ayudando a este hombre que lo está dando todo por el flamenco, y eso debe tener su recompensa. ¿Sé cuál es el problema? ¿Que hay falta de relevo generacional? Lo hay. Hay una falta de relevo porque quizás no se ha podido o no se ha sabido transmitir, no en Ubrique, sino en todos los sitios, a las nuevas generaciones, ¿no?, lo que es el flamenco. El flamenco ha tomado unas derivaciones que me parece muy bien en cuanto le hablan de evolución, ¿no? Yo digo que aprovechando los sones del flamenco están saliendo una serie de cantes, ¿no?, que le llaman flamenquito, que son cantes maravillosos, pero lógicamente no es el flamenco, pero tiene su sitio, y hay una serie de cantadores como Del Pele, como Merced, como antes lo fue el Lebrijano, incluso el Camarón, que tiraron por otras ramas, ¿no?, por otras derivaciones, ¿no? Pero bueno, el corpus básico del flamenco estará ahí, ¿no? Y eso es lo que hay que defender a toda costa. Y lo nuevo que está viniendo, pues también hay que defenderlo, porque también está ahí. No estamos en contra de eso, ni mucho menos. Pero no le llamemos al jazz lo que no es jazz. Sin embargo, bueno, quizá la falta de conexión esté ahí, ¿no? Rede que hay en esa clave que tú acabas de dar, ¿no? Hombre, claro, hay una falta de conexión porque, claro, son sones que suenan muy bien, que son muy pegadizos, como los de Rosalía y como los de otros nuevos que están saliendo, que son unos cantes preciosos, ¿no? Y va a Nueva York y llena los teatros en Nueva York y está considerada como la mejor cantante latina. Pero bueno, bien, pero no confundamos nunca y hay que saberlo explicar a la gente lo que es el flamenco y lo que son cuestiones que emanan, que beben de las fuentes del flamenco, ¿no? Y que nacen otros cantes, otras dinámicas de cante, otros sones, con otras cadencias, con otros ritmos, que sí, que están emparentados con el flamenco, pero que no es el corpus básico del flamenco. ¿Y cómo creéis vosotros, los integrantes de ese equipo de trabajo con Manolo Román a la cabeza, que se puede intentar acercar a los más jóvenes el mundo del flamenco? O ya no solo acercar el mundo del flamenco a los más jóvenes, ¿no?, sino el interés por participar de todo lo que llega a través de la peña. Pues ya sea las noches con el concurso de arte flamenco cada vez que se desarrolla los viernes en la sede de la Peña, o ya sea simplemente, bueno, pues también participando activamente como integrante, ¿no?, de lo que es el colectivo. Ese es un problema que quizás no solo es algo propio de la Peña Flamenca, sino de todos los colectivos, ¿no?, que trabajan en el ámbito que sea. Intentar acercar, ¿no?, a jóvenes, intentar acercar a lo que va a ser ese relevo generacional, ¿no?, en cierto modo, porque pues sí. ¿Quién va a seguir trabajando cuando no estéis? Efectivamente, llevas toda la razón, porque aquí alguien tendrá que coger el relevo, ¿no? Claro. El relevo, y eso será dentro de muy poco, ¿no? Digo, muy poco por la edad, simplemente, claro. Es una cuestión simplemente de edad, ¿no? Y entonces tendrán que venir otras personas que vayan sustituyendo, ¿no?, a los... Yo... perdona, León, yo creo que hay gente para relevarnos, ¿no? Lo que pasa es que no se atreven, no sé por qué, pero... Porque ustedes veis cuando vamos a los colegios que a todo el mundo les gusta el flamenco. No sé si es porque están en el colegio allí escuchándonos a nosotros o porque los llevan a que nos escuchen. No. Pero por mucho que te guste el flamenco hay que implicarse y ese grado de compromiso no es algo que si te tiene que gustar mucho, mucho, mucho para estar ahí. Entonces ahí está. ¿Cómo se conecta? ¿Cómo se consigue, no? Que estén presentes. Los mejores medios serían los colegios. Para conectar con cómo estamos haciendo cada 14 de noviembre, no yendo a los colegios. Pero si tú vas al colegio, enseñas lo que tú crees que tienes que enseñarle a ellos, y luego ellos no se preocupan, pues seguimos en las mismas. Cuando nos vayamos los cuatro roqueros, como dice Leo, que vemos por aquí, a ver qué va a pasar, pues se irá a la peña, se irá al garete. Mm. ¿No? A ver, Diego, ¿qué le pasa? Diego está ahí, así con la cabeza. No. Yo creo que uno de los inconvenientes de este pueblo siempre ha sido el mismo, es que los horarios nuestros son muy malos. Y nosotros normalmente empezamos cuando los niños están acostados, empezamos nosotros. No sé, algún padre podía llevar a los chiquillos y eso, pero a la hora que empezamos nosotros están dormidos ya. Eso es difícil. El punto más fácil es el que dice Manolo, el del colegio. Nosotros vamos, como dice él, todos los años a un colegio, pero claro, hacemos leche y picón, dos tonterías cada uno y ya está. ¿Qué más puedes hacer? Si estás allí media hora, Leo da una especie de conferencia, explica lo que es el flamenco, las raíces, lo otro, pero los críos están jugando. Los críos llevan porque los llevan, pero no es por voluntad propia. Entonces yo entiendo que habría que hacer de otra forma, no lo sé. Pero yo, en mi opinión, por lo que veo cómo trabajáis, ¿no? que os conozco de hace muchos años, yo creo que una de las claves está en las escuelas que tenéis en funcionamiento y que hay que promover, hay que potenciar y hay que trabajarlas, ¿no? La escuela de cante, la escuela de baile, la escuela de guitarra, todo esto es gente nueva que se acerca a la peña flamenca y que muestra interés por lo que vosotros podéis enseñarle. Y ahí pues puede estar el gusanillo de una permanencia en el futuro, ¿no? Eso existe en la escuela, pero ¿por qué los padres no se preocupan si el padre ve que al hijo le gusta un poquito ese género, ¿no?, del flamenco, aunque sea que le guste Camarón, le guste el otro, le guste una rumba, le guste lo que sea, pues lo voy a llevar a la peña para que escuche allí algo, ¿no? Y a lo mejor el niño, viendo aquello, pues ya se le despierta su ánimo de flamenco y tira para adelante, y a lo mejor lo tienes todos los viernes allí escuchando. Yo era un niño chiquitito, y yo escuchaba cantar y me metía donde estaban. Eso es que tiene que también nacer con la persona. Eso ahora lo vamos a arreglar cuando nos den la nueva, si quiere Dios, vamos a rezar. Vamos a poner una tienda de sushi y metemos allí los zagales a escuchar y le ponemos cante, a ver si puede ser así. No creo que es mala idea, a ver, bromas aparte, no creo que es mala idea, pero el hecho de situar vuestro espacio en un lugar tan céntrico puede ser la clave para que se acerque las personas a conocer, claro, ¿no? Porque vuestra sede en el casco antiguo está maravillosa, ¿no? Eso de la Plaza de la Verdura, el entorno inmejorable, precioso. Es un atraso muy gordo. Pero, bueno, pues no todo el mundo sube allí, ¿no? Claro, el hecho de estar en un lugar más céntrico, sí. Pues mira, pues si hay que llevar al niño a clases de guitarra, pues aquí está al ladito, me lo voy a llevar y lo voy a apuntar, ¿no? Claro. Que eso ofrece esa posibilidad. Quizá eso puede ser algo positivo. Claro, eso es lo ideal, que lo tengan a la mano. Y el niño está jugando en la avenida y se acerca, y por casualidad puede que haya algo que le interese y se quede, empieza a escuchar y le pique el gusanillo. Nosotros antes no teníamos más narices que escuchar flamenco porque no había otra cosa, pero ellos no, ellos tienen miles de cosas que hacer. Entonces, una de esas cosas, creo yo, para que les llegue más, es eso, que pongamos ya de una la peña en la avenida, donde sea, pero en un sitio céntrico. Y yo creo que los niños van a llegar más a... mejor que en el otro sitio. Allí van los cuatro que hay en la plaza y allí nos acercan, desde luego. De todas maneras, se podría ser un impulso, pero también hay que trabajarlo, ¿eh? También hay que trabajar todo ese acercamiento, ese compromiso, porque, por ejemplo, ¿qué pensáis vosotros sobre todas las academias de baile que hay en Ubrique, de baile flamenco, que tienen tanto éxito y tanta aceptación, con una importante... Pero flamenco no hay ninguna, ¿no? Flamenco, no. Aparte la sevillana... Academias de baile donde enseñan a los niños a bailar flamenco. A lo mejor no el flamenco flamenco que vosotros consideráis que debe de ser el baile flamenco, pero lo que necesita un niño pequeño. ¿En ese plano no podríais también trabajar vosotros, por ejemplo? No sé, pero yo lo que veo yo, que yo voy a casi todo porque tengo mis nietas metidas en todos los sitios, y ahí lo que bailan es zumba, yo qué sé. Yo no veo que bailen flamenco ninguna allí. No, pero hay baile flamenco también, porque el que ha intervenido en el concurso, Iván, pues es un grandísimo bailador, ¿no?, de flamenco, ¿no? Y ese se ha hecho aquí en Ubrique. O sea, que también hay, pero bueno. Sí, pero ese se ha hecho en la peña. Ya, bueno, lo hemos hecho en la peña. Bueno, pero donde ha aprendido ha sido en la academia. Donde ha aprendido ha sido en la academia. Sí, pero Con Carmen Guerrero. En ese momento tenía aquí las clases de la Peña Flamenca. Claro, una vinculación directa con la Peña. La mujer turronero, la que hemos tenido grandes bailadoras enseñando. Carmen Manseño, ¿no? No, Manseño era él. Carmen Montiel. Montiel. Sí, esa ha estado por aquí también Carmen. Esa nos costó un riñón enseñar aquí a... Primero que empezó dando clases, pero no eran clases de flamenco. Sí, era Pepe, ¿no? Pepe y Bernarda. Empezaron ellos... Sevillana, allí en la peña. ¿Sí? Pero bueno, ya a partir de ahí fue la cosa creándose, ¿no? Ya vino Carmen Montiel, y después vino Carmen Guerrero. Y otros antes que vinieron un maestro. Estuvo también como en Juan Carlos Marsante. Ya está, ¿no? Sí, y Anita, la hija de Salvador. Y anteriormente de eso que hemos comentado también venían más gente, había otras bailadoras que venían. Que siempre hemos tenido... Siempre hemos tenido baile. Baile... Y guitarra también hemos tenido. El de cante es lo primero que hemos tenido ahora, es la escuela de cante esa. Porque nosotros cuando empezábamos a hacer algo, lo hacíamos en la peña, en un círculo, y poníamos a Paco Cabello en medio... Y decía, esto está puesto para solear. Y ahí iba que cantar solear por... Algunos decían, ¿por qué no me lo pone al tres por medio? Y decía, esto está puesto para fandango. Y aquí se canta fandango. Que había otra escuela de cante también de flamenco. Ese sí era un aficionado. Ese sí se acababa aficionado. La de Juan Flores de Amaya, hombre. También, Juan, también. Ha estado también. Ha dado sus clases allí en la peña. También. En fin, que allí no ha faltado de nada. Ahora tenemos Castañuela, tenemos... Además, Isabel tiene un grupo estupendo que además de esos... Hacen flamenco y hacen todo. ¿Y la gente del grupo Isabel? ¿No había nadie que haya querido meterse y trabajar? Hombre, ¿no? hay algunas mayores. Está María Sacón, que le da mucho al cante. Está también Pepi Morales, que está con ellos también. Y otras más que hay. Pues sí, pero no se deciden ahí a la escuela de cante, que a dónde tienen que ir, a la escuela de cante. Pero si a ellos le gustan las castañuelas, es otra manera también de promover el flamenco y de acercarlos a la gente. Ellas promueven el flamenco. Si ellas cuando se suben allí en la peña, hacen sus cantes cada una. Lo hacen en grupo, lo hacen en individual. Bueno, lo hacen bastante bien. Pues profesora tiene, porque Isabel canta por lo que le echa. Canta, no vea. ¿Cómo canta Isabel? ¿Sí? Bueno, vamos con los retos que os planteáis de cara a los próximos dos años en esta legislatura, los integrantes estos dos que lo tienen equiparados, se van a conocer. Esto es una tertulia así de debate, ¿no? Que estamos todos hablando, incluso yo misma. Bueno, estoy aquí opinando. Así que ellos tienen su micro. Venga, Salvador, ¿qué dices? Bueno, pues yo, como bien dicen mis compañeros, que son de grandes conocedores del flamenco, pues yo desde aquí me gustaría animar a los niños y a los padres para que los lleven a clases de flamenco, que todos los fines de semana vienen de arco, viene un guitarrista, viene la mujer que es profesora de cante, y la verdad pueden aprender muchísimo. ¿Pero los fines de semana? Sí, normalmente los domingos por la tarde. ¿Qué diario no podría ser? Es que diario, claro, todos tienen algo que hacer. Claro, la situación, ¿no?, que se complica, ¿no?, para que pueda pues captarnos un número de alumnos quizás aceptable. Miguel, dime, cuéntame. Vamos, yo un poco cortito lo voy a hacer porque no entro. Sí. Yo lo que quiero decir sobre este tema es que yo vine aquí al flamenco cuando ya más o menos se estaba faratando, diremos. Sí. Pues aquí ha pasado como las nueve lenguas de allá de Zabalba. les ha partido de una manera que no. Yo digo, estas personas que han aprendido, porque hay un montón de chavalas aquí en Ubrique, mujeres que eran niñas, que hoy ya son madres, incluso algunas pueden ser hasta abuelas. ¿Estas muchachas dónde están? ¿Dónde están? Yo por nombre no puedo citar una, nada más que unas cuantas, pero no, y tampoco sería de ninguna, no es, no, no es el caso. Entonces, yo no las veo, yo no las veo. Había un momento que ha tenido la Peña Flamenca muy potente, muy fuerte, donde había menos escuelas y había más flamenco, lo que yo tengo observado. Entonces, eso se ha roto, por lo que sea, se ha roto. Carmen Guerrero, que fue la última en la que yo aquí pude eso, Carmen Guerrero hizo bastante aquí, y eso lo tienen que agradecer a Ubrique también. Ubrique tiene que agradecerle a Carmen lo que dejó aquí, yo las otras mujeres o los otros no, no tanto. Entonces, me gustaría que estas personas se dieran a conocer o se dieran a poderle un poco, darle un poquito de valor ahora que estamos en decadencia, y que nos ayuden. Que ayuden, porque ya estamos mayores, ya estamos enfermos, después hay que decirlo de todo, estamos cascados. Yo llevo mucho frío. Bueno, desde aquí a este momento, y no digo una palabra más, es que nuestra alcaldesa le iba a tirar una piedra. Que nos dé eso, porque yo soy el que estoy allí horas enteras poniendo los cacharros estos, los micros y la... No me toque el cable. Y ahora le toca el cable, mira aquí. Venga, dime. Ahora viene el invierno y vamos a empezar un nuevo concurso. Y me va a tocar otra vez de... Yo los hago a gusto, sí. Pero la salud ya me está fallando. Entonces ya no es la voluntad mía que me está haciendo. Entonces esto, yo quiero seguir con Manolo, quiero seguir con los compañeros demás, porque en estos momentos que me emociono, ¿no? Y yo lo que quiero es ver algo. Estáis muy derrotistas. Decía antes Teodoro que eran los viejos rockeros. Los viejos rockeros nunca mueren. Que estáis aquí todavía hablando de que estamos enfermos, bueno, que no sé qué. Hombre, estáis muy derrotistas. Pero ya faltaban unos pocos de rockeros y eran fundamentales. Fundamentales. Los verdaderos no. Mira, pero los hombres, gracias a Dios, tocamos aquí la madera. Aquí, lo tenemos aquí, salió para adelante. Estoy fuerte. Fuerte. Bueno, vamos a darle hasta el final, ¿no? Pues yo este año ya no tenía ganas, de verdad, estaba cansado. Y por él y por los demás compañeros, me he vuelto otra vez a continuar. A llevar. Venga, Teodoro, dime. Eso, que hay que seguir trabajando, ¿no? Sí, no, y además, y tener claro, tenemos un poquito de tiempo todavía. Sí, claro. Que hay que tener en cuenta una cosa. Rocío, ay, perdona. Rocío, hay que tener en cuenta una cosa. Mira, el flamenco. ¿Funciona esto o no? Sí, estoy. El flamenco siempre ha sido minoritario. O sea, no podemos rasgar las vestiduras y pretender. Eso de llenar las plazas de toros y tal. El flamenco tiene su ritual. O sea, te voy a poner un ejemplo. Además, el tema comercial ha invadido totalmente y es el que manda. Entonces, claro, las corrientes mercantilistas, estas son las que van mandando, ¿no? Y son las que van imponiendo la pauta. Pero siempre se ha hablado de los cabales, ¿no? ¿Quiénes son los cabales? La gente entendida que se reúnen en un sitio y se empieza a cantar. En el primer tercio del siglo XX ocurrieron dos hechos fundamentales para el tema del flamenco que han marcado el devenir histórico del flamenco. Y es el concurso de cante flamenco que promueve Federico García Lorca y Manuel de Falla en Granada en 1922, y a renglón seguido la Copa Babón en Madrid, donde empieza a comercializarse el flamenco. Sin embargo, García Lorca, ¿qué es lo que pretendía? Volver a la edad de oro otra vez del flamenco, ¿no? Al Silverio Franconetti, ¿no? A los grandes cantadores, ¿eh? A lo que era lo básico del flamenco, ¿no? Pero claro, fracasó estrepitosamente el concurso de Granada. ¿Y quién ganó? La llamada ópera flamenca. Y durante 40 años en España se cantaba flamenco en las plazas de toro y en los grandes sitios. Vamos a ver. El cante flamenco no es solamente escuchar el cante, es ver las facciones del cantaor cuando está cantando, y para eso tiene que estar cerquita de él. O sea, el cantaor no solamente transmite la letra, transmite una serie de gestos que la persona que entiende de flamenco y que verdaderamente se le ponen los vellos de punta, tiene que ver cómo hace la mueca, cómo hace el esfuerzo, cómo transmite el dolor, la pena, el amor, determinados sentimientos, que para comprobarlo y que está muy cerquita de él. Por lo tanto, el flamenco siempre será minoritario, no podemos pretender. Claro, luego viene la parte comercial, y esa es otra con la que tendremos que convivir, como hemos dicho, y la que no vamos a desdeñar en ningún momento, porque también eso es arte, ¿no? Pero tenemos que mentalizarnos de que el flamenco no va a ser una explosión de gente y que van a venir miles de niños, por mucha escuela que haya y por mucho que los padres lo lleven. No, no, no. Siempre serán unos poquitos, porque tradicionalmente aquí, en Ubrique, han sido unos poquitos. Y aquí están representados ahora mismo algunos de ellos, ¿no? Que vienen desde muchos años atrás. Y son esos poquitos los que van haciendo. Pero aquí, entre Buena, en el Puerto Santa María y en todos los sitios. Entonces, el flamenco hay que vivirlo de una manera más intimista. Uh-huh. Y claro, eso está reñido con lo comercial. En el momento que, como Merced y compañía, nos vamos a lo comercial, pues eso también es arte, y quién lo va a dudar, pero ya eso no es el flamenco realmente, ¿no? Que sea siempre más minoritario, ¿eh? Por lo tanto, no querramos tampoco pretender de que todo el mundo se va a convertir en flamenco, que todo el mundo, no va a ocurrir, porque la juventud lo que le gusta es la fiesta. De una fiesta, ¿qué es lo que gusta? Lo último de la fiesta, que es la bulería, ¿no? Cuando ya empiezan a cantar bulería, ya todo el mundo le cambian las facciones de la cara. Y ya todo el mundo se pone alegre y empieza a dar palmas. Antes no había dado palmas nadie. Cuando ya en el corro que se ha formado empiezan las bulerías, amigo, ahí ya todo el mundo le entra una alegría por el cuerpo que se vuelve loco, ¿no? Porque la bulería es la salsa del flamenco. Que es flamenco puro, por cierto, ¿no? Porque la bulería no deja de ser una soleá acelerada. Entonces, esa es la cuestión, de que el flamenco siempre será minoritario, y hay que mirarle la cara al cantaor y al bailador de flamenco también, hay que estar cerquita para ver cómo se mueve, cómo expresa el dolor y el sentimiento en la cara. Y en una plaza de toros, en la última fila, pues ahí tú no le vas a ver, claro, la cara al cantaor ni al bailador. Claro, faltan los poquitos que tomen el relevo para que sigan trabajando en el futuro, ¿no? Pues claro. Que eso es lo que, como empezábamos. También hay un problema con esto, que la gente le está vendiendo flamenco a lo que de verdad no es flamenco. Y entonces van con esa idea a ver flamenco. Claro. Y cuando empieza el cantao a cantar, a salir, por ejemplo, por malagueña, empieza a hacer la salida, ay, dice, esto no es lo que yo me creía, esto no es. Y a la media hora miras para atrás y tienes 40 personas menos allí. Eso es una de las formas que yo creo que están equivocadas. El que va a ver el flamenco tiene que saber a lo que va. Porque si cuando el cantador de verdad está cantando, te dejan solo, no tiene gracia ninguna, ¿no? Te la has cargado. Entonces, cuando vendan cosas de estas, funciones de esas, fusiones, como se llame, que lo hagan con su nombre. No incite usted a una persona a escuchar flamenco y ahora quiere que le pongas a, no sé, a quién, te podría nombrar unos pocos, pero vamos. Ese es uno de los fallos. Cuando un torero, un crío chiquitito, va a los toros, ¿qué le ponen a los enanitos? ¿Le ponen a los enanitos? No. Le ponen a un torero y lo enseñan a torear por derecho. Pues esto es igual, esto es exactamente igual. Si tú vas ahí a ver el bombero torero, pues ya vas preparado para ver el bombero torero. Ahora, si vas a ver una corrida de toro, tú vas a ver una cosa en condiciones. Pues esto es exactamente igual. Si estás esperando que allí te salga uno cantándote, no. ¿Otra cosa? No. No, por Dios. Usted tiene que cantar. Si viene a cantar flamenco, usted me canta a mí flamenco. Que es a lo que yo he venido, a escuchar flamenco. No es lo que reivindicáis vosotros, ¿no? Como entidad, claro, y es por, claro, lo que además también veláis. Claro, no equivoca a la gente, no equivocarlo. A la hora de, por ejemplo, te voy a poner a ti como ejemplo. Tú te empiezas a hablar de flamenco y me sacas a una de estas que yo no canta flamenco. Y tú dices, esto es flamenco y no sé cuánto. Y hay gente que la presenta y dice, esto es flamenco puro. Y te sale con una fusión de rock y la leche que mamó el demonio y todo ligado. Eso no. Desde ahí teníamos que empezar a hacer escuela. El que presenta esas cosas tiene que saber lo que está presentando también. Y no engaña a la gente, porque yo creo que lo está engañando. En fin. Es que esto tiene mucho que hablar. Cuestión de perspectivas también, imagino, ¿no? Vamos a hablar de la peña, ¿no? Porque estamos aquí con el debate de lo que es flamenco, de lo que no es flamenco, de cómo afecta o no afecta a los colectivos que trabajáis. Pues vamos a hablar de todo. A los colectivos que trabajáis, ¿no? Por el flamenco. Y vamos con lo que va a ser el proyecto de futuro de cada estos próximos dos años, ¿no? La última vez que hablaba yo contigo me decías que hay en stand-by todo lo relativo al concurso de arte flamenco, que alcanzará la 32ª edición, la 32, ¿no?, en este próximo año. Imagino que ya a partir de ahora pues acelera todo el proceso de preparación, ¿no? Hombre, ya tendremos que... Nos vamos a reunir el próximo lunes, no este lunes, sino el próximo que viene, y vamos a plantear ya un montón a lo que es la campaña de otoño-invierno, ¿no? A ver qué es lo que podemos traer, porque todo... a mí me gustaría todos los viernes traer gente, pero tú sabes ya lo que pasa, ¿no? Que todo el mundo quiere cobrar, y hay que mirarlo, ¿no? Y por esto hay mucho, ¿no? A ver si el concurso le damos una vuelta, a ver lo que hacemos. Ya eso lo hablaremos y ya veremos. ¿Y no os podéis avanzar nada de la vuelta que le podéis dar al concurso? No, porque todavía eso no, porque hombre, podemos seguir como estamos o dar un cambio para ver si vienen... Para el baile no tenemos problema, pero para el cante sí, porque viene muy poquilla gente. Uh-huh. Entonces darle como una especie de vuelta o otro invento, en fin, ya veríamos. No te puedo decir nada porque no se sabe todavía. Eso en cuanto a lo que sería el concurso de arte flamenco de Ciudad de Ubrique, y luego las escuelas que realmente siguen en marcha, ¿no? No, sí. Ha habido paralización el tiempo del verano, poco más, ¿no? No, tampoco han parado, ¿no? Han estado, quizás Isabel ha estado ahora parado un mes, pero los demás han estado funcionando todo. Y está bien, porque eso... Es bueno que no paren, porque se pierde el ritmo, ¿no? Y el ritmo no se puede perder dentro de lo que es lo nuestro. Y después pues tenemos la Navidad encima, habrá que traer un grupo, o bien la escuela flamenca de nosotros, que haga este año la noche de los villancicos, ¿no? El concurso ese, no, concurso no. La zambomba flamenca, ¿no? Que se hace todos los años. Eso y si se lo pueden hacer dos. A lo mejor se pueden hacer dos, ya veremos. Y el día del flamenco, que es el 14 de noviembre, que es lo que viene más cerquita, ¿no? Todavía no tenemos solicitud en ningún colegio, porque también, hombre, viene mucha gente de fuera también a los colegios, ¿no? Y ellos mismos se buscan la vida también por otro lado. A lo mejor tienen gente en su mismo colegio que lo hacen y lo pueden hacer, ¿no? Pero vamos, que nosotros, como siempre, estamos abiertos a los colegios que nos citen. Para ofrecerle, bueno, pues esa conferencia divulgativa, ¿no? De lo que es el flamenco, ilustrada además, sí, también con amigo Leo se prepara una conferencia livianita, ¿no? Eso, para, hombre, que tiene que ser así, no va a empezar con divulgativa. Una cosa fuerte. Una cosa divulgativa que puedan... Que los niños lo puedan entender. Es que es muy complicado, claro, hablarle a críos de 12, 13 años, pues, hablarle... Hay que gastar su atención. Pero hay que... Sí, no, y están muy atentos, ¿eh? Y se ponen... No, están atentísimos y además no interrumpen para nada, ni ya incluso hacen algunas preguntas, no, se interesan, ¿no?, ellos por el tema, o sea que no... Que además están muy atentos y muy educados y muy... Sí, eso sí es cierto, ¿eh? Además, si le preguntas también que si quiere cantar alguno, también canta, que no es que no... se atreven a cantar. Se levanta. Sí, yo sí. Recuerdo que se levantó uno que le gustaba mucho, a mí me gusta mucho el flamenco, digo, ven para acá. Se vino a mi vera y empezó yo a cantarle una cosa, ¿no? Y le digo, tú me sigues. Y por imitación, ¿no? Seguía sí, él. Me imitaba, ¿no? A mí. Yo le hice, no sé qué cante le hice, ¿no? Y él seguía, él hacía lo mismo que yo había hecho, ¿no? Y seguía, y nada, terminó bien, hombre, muy bien. Pues ese crío, a lo mejor, que le gusta eso, a lo mejor no se lo dice al padre, ni se lo guarda para él, y el padre no sabe ni que le gusta, ni la madre, ni nadie. Y esos son los que tienen que ir, llevar a los padres a la peña. Pero bueno, si no lo llevan... En fin, y queda pendiente, como decías tú antes, ese nuevo local, ¿no? Para el traslado de la peña, que vosotros, desde la peña es lo que más deseáis, pero las cosas de palacio van despacio, ¿no? Sí, hombre, no, yo creo que queda muy poquito, creo que un mes y pico, según... Mejor no da fecha en estas cosas. Bueno, sí, bueno, pero bueno, no... Lo que pasa es que la fachada, sí, la fachada de la peña está fatal. No, aquello no está para... Aquello no está para muchos trotes. Dentro, la humedad, la frialdad, eso es de vergüenza, ¿no? Eso impide que mucha gente vaya, ¿eh? Yo, claro, estoy ya harto de... Ahora no lo he hecho, pero no lo he hecho porque es que ya no... Pero en cada poquito la fachada, la donde tengo yo, donde está el aparato de música, toda esa que donde más acumula, pero eso no se va, otra vez se levanta. Sí, no, me acuerdo, si yo recuerdo, ¿cuántos años hace que se trasladó la Plaza de la Verdura del cambio de sede? Que lo tenéis arriba, ¿no? La Plaza de la Verdura tenía antes su sede arriba de la Peña Flamenca, en ese mismo edificio. Y sí, recuerdo el estado en el que se encontraba, que bueno, que era realmente necesario que se trasladara, y se trasladaron. ¿Cuántos años hacen? Pues desde entonces, fijaros, vosotros seguís allí. Bueno, nosotros estamos allí desde el año 78. Yo me llevo más de 40 años, ¿no? Esto está cayendo todo lo que hay allí, hombre, que yo no... Sí. Es ruinoso y además la gente allí no quiere ir porque le coge muy retirado, y la gente, y luego hay una humedad terrible, o sea que aquello no reúne las condiciones de higiene necesaria. La de aquí abajo, la gente se puede quejar algunos de que pues que tiene columnas y tal, pero hombre, ¿cómo va a comparar aquel local con este de aquí abajo? Si esto de aquí abajo es una maravilla, que tiene algunos inconvenientes, ¿no?, en la construcción, porque aquello era lo que era, ¿no? El, claro. ¿No? Lo que, y bueno, pero hombre, por Dios, tener un salón en todo el centro del pueblo, vamos, que además es bonito y lo han dejado muy bien. Dicho sea y acondicionado de paso, para eso, porque y acondicionado es que de obra se está preparando para eso. Claro, y sonorizado totalmente, que ahí no va a haber ruido de ninguna clase. Uh-huh. Hombre, que pero bueno, hay las limitaciones presupuestarias que hay y hay que adaptarse a ellas, ¿no? Pero bueno, seguramente que no tardará mucho en terminarse. Hay dobles puertas, dobles ventanas y bueno, y la estructura que tiene de insonorización. Insonorización. Uf, tremenda. Vete preparando ya la noche inaugural, a ver qué traéis, ¿no? Sí, no, o sea, lo vamos a traer uno que sirva de una copa en la puerta. ¿Era en la puerta? Un venenciador. ¿Un venenciador? No, no, hay que hacer una cosa interesante. Ah, vale, claro, vale. Ir preparando algo para la jornada inaugural, ¿no? Digo, sí, hombre, debería ser interesante. Eso. Bueno. ¿Qué más podemos decir de esta nueva junta directiva de la Peña de cara a los dos próximos años, del trabajo que hacéis y de lo que vais a seguir haciendo en esa localidad por el flamenco? Que lo guarde mucho tiempo a la salud y luego tiraremos del pellejo como podamos. Y que hay gente nueva va a juntarse, ¿no? Para seguir trabajando, no, también. Pero es verdad, lastimoso, ¿no? Da pena porque estamos ahí, yo qué sé, porque se volvemos otra vez a lo mismo. Si es que ya digo... Y me tiro 2 horas allí y cuando salgo ya no puedo andar. No puedo andar, de verdad. Pues tengo un problema también de circulación. Y tengo que estar allí. Y yo no soy técnico de esto ni nada. Y me han cargado todo. Pero yo soy muy listo. Oye, no me pregunta por la media de edad de los que estamos aquí en la mesa, ¿no? Bueno, no pregunto. No. El más joven creo que es Teodoro, ¿no? 69 tengo. Me parece a mí que es el más joven. Además, son ya. Además, todos tienen un 7 delante. Pero estáis como jovencitos, vamos. Como los viejos rockeros, como decía Teodoro. No, yo lo que quiero decir es que, hombre, lo que estamos hablando aquí, para que aquel que le guste un poquito el arte este del flamenco, pues se vaya por allí, se anime, hombre, que aquello es bonito, que hay que estar allí aguantando un tío cantando por ciguirilla un rato. Pues bueno, pues se escucha la ciguirilla, hombre, si eso está dentro de lo puro del flamenco, la ciguirilla, la soleá, la malagueña, y el fandango que pone los pelos de punta, que se levanta la gente cuando canta un fandango. Es que el fandango es por aquí, el fandango es... Yo qué sé, hay que muchos cantes, y después también las peñas tienen que seguir haciendo sus concursos para revalorizar lo que es los cantes que están perdidos, porque hay muchos cantes que están perdidos. Cantes de Levante casi los cantan muy poco, la guajira la canta muy poco, la milonga la canta muy poco, la cante de caña lo canta muy poco, la tonada tampoco hay que lo cante, yo qué sé, es que hay miles de cantes dentro de lo que es el flamenco. Y están como, yo qué sé, como, Que no hacen nada más que cante pues, soleá, ciguirilla y ya está. Y... Es que en el concurso traen los cantes preparados y de ahí no se salen. Ahí no se salen. Eso lo llevan eso como bandera porque lo están practicando todo el día, todo el día, todo el día y entonces eso es lo que te hacen en el concurso. Ahí no puedes ir a escuchar cante raro. Excepto que tú lo pongas como obligatorio. ¿Te acuerdas que pusimos la javera un año, otro año? Un año pusimos la javera. Unas pocas de cante que eso está en desuso. Tienes que cantarlo. Y no. La había que cantarlo a la fuerza, que algunos no sabían ni cómo era, te preguntaban antes de entrar, pero bueno. Pero los concursos no esperes que se salgan de solear, ciguirilla. Influyen otros elementos, van a ganar, ¿no? Van a caballo ganar. No, claro, que... vienen con las medias tomadas y ya está, y de ahí no se salen, claro. Es que no, tú no escuchas un cante raro dentro de lo que es muy raro que un... Bueno, pues dime un cante, para despedirnos, dime un cante de alguien. Un cante de alguien. Pero que podamos encontrar ahí en donde tú sabes, ¿no? Bueno, también se puede cantar por colombiana, muy bonito. Planidera, que no sé. La plañinera, es que la plañinera es que como la ciguirilla, más o menos. Eso es que la ciguirilla es eso. Es cante llorón. Es eso, no es otra cosa. Ese es el origen. Ese es el origen. Eso desembocó en la ciguirilla. Que no busque unos fandangos, Fran. ¿Se está enterando, Francis? Sí, ¿unos fandangos de quién? Dime a alguien. Cualquiera, fandango. No, de cualquiera no, dime a alguien. ¿Eh? Que si no después... El Gloria mismo. Gloria. Mira mi archivo, que ahí está Gloria. Gloria. ¿El Gloria tiene nombre? ¿Gloria? Sí, ¿no? Fran dice que sí con la cabeza. Antonio, venga, vale. Antonio Antunes. Joaquín. Antonio, es que no me acuerdo ahora mismo. Sí, Antunes, pero no sé si es Manuel Antunes o Antonio, ¿para qué? Bueno, Fernando Moreno. Fandango de Gloria. Sí, venga. ¿Te vale? Venga, igual. Es un ejemplo, que ¿no? Que canta por el Gloria. ¿No? Pues con eso nos vamos a quedar. Agradeciendo a Manolo Román, a Teodoro Leo, a Salvador Blanco, a Miguel Rodríguez y a Diego Ordóñez, que nos hayan acompañado. Y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Antes quiero decir yo una cosa, Venga, dime. Que nos sigue apoyando la radio, como está haciéndolo hasta ahora, Que no hace falta que nos digan las cositas y eso. Que muchas gracias a la dirección de esta casa y todo eso. Y cante compás esta tarde. Y cante compás esta tarde. Ya que estamos en completo. Que no se lo pierda nadie, ¿eh? Que no lo ve. Como toros para todos, a la una. Que no nos abandonen, que no nos den a las 7 de la tarde. Venga. Seguimos con el debate. Reza por mí todos los días, dio mi madre al morir. Reza por mí todos los días, pero un día me sorbió. Sería la tarde en que te vi. Pero Dios me perdonó. Que llore por mi querer, que tiene calle en ardía, que llore por mi querer, con un llanto tan profundo. Y a quien más quiera en él.